Buenas noches, bienvenidos a Un Punto Azul, el programa que la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez realizamos todos los jueves sobre astronomía, astronáutica y ciencias en general. Pedir disculpa porque empezamos con mucho retraso, tenemos problemas técnicos como ya sabéis, SGAE te quiero, a ver si conseguimos solucionar pronto los problemas de Frontera Radio y volver a los estudios ya montados y que podemos empezar a emitir rápido y ligero. Bueno, y sin más, vamos a darle entrada al resto de los compañeros que están aquí hoy con nosotros. Está José Luis Espí, Miguel Soto, Lito, Manuel Jiménez del Barco, David Chacón y Agustín Almorí. Buenas noches, chicos. Os abro los micrófonos. Buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A José Luis me parece que no Hola, ha salido. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí ha salido. Vale, pues mejor. Sí. Bueno, pues... Bueno, hemos tenido una serie de problemas técnicos con los micros, pero al parecer ya está, y sobre todo con la emisión en directo, parece ser que sí estamos emitiendo ahora mismo en directo, ¿vale? Y lo estamos grabando para el posterior podcast. Hay que decir también que, aparte del tema de las GAE, como sabéis, hay un problema con la antena. No sé qué problema exactamente hay con la antena de Frontera Radio, pero hay que reparar lo que sea y va a costar un dinerito. Así que todos los socios que quieran aportar alguna cosilla, ya sabéis que la antena hay que arreglarla. Que estamos pidiendo donaciones también. Sí, donaciones, ¿no? Las cuotas, con que la gente vaya pagando sus cuotas, ¿no? Bueno, una radio comunitaria. Esperemos que la cosa menos funcione. Estamos perdiendo la conexión otra vez. Me está marcando esto que se está perdiendo la conexión del Listen to My Radio. Si la perdemos bien y si no, pues nada. Continuaremos, grabaremos el programa y lo subiremos con el podcast. Bueno, pues vamos a comenzar con el programa. Una cosita que os habéis enterado del premio Nobel de Física, ¿no? De física no, invente lo de literatura, me queda muerto. El de literatura no hablamos porque si hablamos, ¿por qué porque no? Es de música y con la música estamos peleados, ¿no? Bueno, si queréis hablamos también del de música, también. Pero el de física... No, el de música no, el de literatura. El de física, bueno, es de literatura, pero en realidad es un músico casi, ¿no? No, pero si se lo dan es porque ha escrito algo. Ha escrito no, por cantar poesía, no le dan a nadie el premio Nobel. Bueno, a mí me gusta, pero yo creo que tanto como para bueno, un hay que decir, Nobel, Monti, que le han dado el premio Nobel de literatura 2016, Bob Dylan. Sí. Bueno. Para que si la gente no se ha enterado todavía. ¿Y el de física que traías tú, Agustín? Sí, el de física, curiosamente, se lo han dado a físico, pero en realidad por temas matemáticos, por temas topológicos. Y es un tema muy curioso, porque exactamente... Pues está bien, como el Nobel de matemáticas no hay, pues mira, dos pájaros de un tiro. Efectivamente. bueno, uno de los titulares, ¿no? La materia exótica gana el Nobel de física. Porque los estudios son sobre espacios topológicos, pero las posibilidades que tiene la topología en dos dimensiones de los nuevos materiales y el estudio de la materia. Es un tema muy interesante. Se le han dado a... Vamos, están todos en Estados Unidos, aunque son ingleses. David Toulouse, que me perdone si no es así el apellido, Duncan Haldane... No, lo he dicho mal, es David. Bueno, eso por supuesto. Y Michel Kosterlitz. Entonces, bueno, es un tema importante porque es la... Yo, bueno, siempre se lo dan a físicos, naturalmente, porque no hay de matemática. Pero es curioso que un tema tan raro como la topología, ¿no? La topología, para los que no sepáis, es a los que nos dedicamos los matemáticos para comernos los donuts. Los donuts, eso es... Los estudios de los donuts es el estudio de la topología de los toros. Topología. El tema de la... es un tema como topología geométrico. Algebraica y geométrico. Y geométrica, ¿no? Es un tema bonito en matemática, pero raro, ¿no? Todo el mundo sabe que una circunferencia y un triángulo son la misma cosa, ¿no? Topológicamente. Aunque veamos que son dos cosas distintas. Y eso, pues, estudia la topología. Entonces, por lo visto, las aplicaciones que tienen, los materiales que están descubriendo, gracias a los estudios, sobre todo en dos dimensiones, pues está haciendo que la materia se comporte de manera exótica o rara. Es decir, parece más de ciencia ficción y de mundo oscuro, pero por lo visto es muy... Además, nosotros nos cae cerca porque los problemas topológicos son mucho de frontera. Sí, ¿eh? De frontera total, de frontera rara. Sí, usted es matemático. Y continuamos con nuestro programa gastronómico. Bueno, voy a empezar yo, voy a seguir con mi sección de Guadiana, que espero que esta vez no sea Guadiana, sino que la empiece continua, ¿no? y la acabe de una puñetera vez, con perdón. Basada en el libro de Guillermo Abramson, Viaje a las Estrellas, lo que estamos es contando cómo se llegó a medir la distancia a las estrellas. Bien, la semana pasada hicimos una pequeña introducción y vamos a continuar con la herramienta. Ha sido David. Vamos a continuar con la herramienta que nos permite realizar las medidas a las estrellas, que no es ni más ni menos que el fenómeno de paralaje o de la paralaje, que es un fenómeno que todos conocemos, evidentemente. Está íntimamente relacionado con la visión binocular, que es una característica que compartimos muchísimos animales. Cuando miramos un objeto, nuestro cerebro procesa el esfuerzo que realizan los músculos que orientan los ojos, interpretan el ángulo de paralaje y determina la distancia al objeto observado. Es un mecanismo que es innato, que tiene una precisión enorme, pero que tiene un alcance escaso. Apenas, vamos, unos pocos metros, no llega más. En nuestro cerebro, cuando queremos evaluar distancias mayores, utilizamos otros mecanismos más vagos e imprecisos, ¿no? Por ejemplo, la evaluación del tamaño con el que vemos objetos conocidos. Eso conlleva, pues, que es fácilmente engañable. Si no, simplemente pensar cuando veis la luna cerca del horizonte, el tamaño tan descomunal que tiene. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Con el dedo índice alzado frente al ojo, vamos a mirar a un objeto lejano. Venga, ya os quiero ver con el dedito levantado enfrente del ojo. Y la mano estirada. Y la mano estirada y buscando un objeto cualquiera que estáis viendo. ¿Vale con David? Sí. Vale con David. Bien. Ese dedo también me sirve. No hay problema. Por cierto, ¿sabes de dónde viene, ¿no? El tema del dedito. Ya te lo contaré. Pero viene de la guerra de los 30 años entre Francia y... o de los 100 años, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Bueno, una vez que ya tienes el dedo separado, vais a cerrar un ojito. O sea, enfocáis al objeto distante y cerrad un objeto. Guiñáis. Y ahora cambiáis de ojo. Guiñáis con el otro ojo. Tenéis que observar que el objeto que estáis viendo cambia su posición con respecto al dedo, evidentemente. Además, va a estar más cerca o más lejos dependiendo de la distancia a la que tú hayas puesto ese dedo. ¿Vale? Evidentemente, eso va a depender de la distancia que tenemos entre el dedo y los ojos y el desplazamiento aparente de ese objeto va a disminuir con la distancia y va a depender también de la distancia intraocular que tú tengas. Si agrandamos esa línea base, es decir, si aumentamos la separación de los ojos, pues se puede medir distancias cada vez mayores. Y si la línea base es lo suficientemente grande, pues evidentemente podremos medir distancias astronómicas. Evidentemente, aumentar la separación entre los ojos no vale coger un hacha, porque entonces te mueres. Más vale coger algún tipo de aparato y digamos que el mecanismo que nosotros hacemos innato, que lo hace nuestro cerebro, cuando utilizamos distintos objetos para realizar esa triangulación, pues necesitamos hacer unos pequeños cálculos matemáticos, que para eso tenemos aquí al amigo Agustín, que es el que se encarga. Bueno, pues la Luna, por ejemplo, tiene una paralaje relativamente grande. Esa ya la midió Hiparco en el siglo II a.C., hizo observaciones en el Esponto y en Alejandría para obtener un valor de 0,1 grado. ¿Vale? La distancia a los planetas y los asteroides más cercanos, pues, también han sido medidas. Y con precisión creciente conforme ha ido progresando la tecnología. Copérnico, Brahe, ya aseguraban que habían medido la paralaje de Marte y de Júpiter. Bueno, se pone un poco en duda porque los medios técnicos no eran muy altos, pero ellos decían que lo habían hecho, ¿no? Cassini, ya en el siglo siguiente, en el siglo XVII, obtuvo para el planeta rojo pues un valor bastante exacto, usando como la línea base la distancia entre París y la Guayana francesa. Esta medición pues nos dio por primera vez una idea de la verdadera escala del sistema solar, al deducir la distancia de la Tierra al Sol con razonable precisión. Los planetas Mercurio y Venus pues se aprovecha cuando transitan delante del Sol. Por ejemplo, Halley en el siglo XVII hizo planes para medirla. El intento que hizo con Mercurio, observando desde en 1677 desde la isla de Santa Elena, se malogró por falta de colaboración europea. Organizó campañas internacionales para tratar de medir los tránsitos de Venus de 1761 y 1769. Y bueno, en 1761, pues astrónomos británicos, franceses, austriacos se dispersaron por el mundo entero para observar coordinadamente el tránsito de Venus, desde Siberia, Noruega, Madagascar, la península del Labrador, la India, el Océano Pacífico y muchos sitios más. El famoso capitán Cook llevó la expedición astronómica inglesa a Tahití. Después, ya que estaba por allí, pues siguió su circunnavegando y llegó a Nueva Zelanda, descubrió Australia y regresó a Inglaterra dando la vuelta al mundo. Esto fue antes de que se los amaran ciertos indios que estaban mosqueados con él. En cuanto a los asteroides, pues el primero en el que se midió su paralaje fue Eros y se midió en 1901. Bueno, pues esto es simplemente una pequeña introducción sobre el tema de la paralaje y ya la semana que viene veremos cómo va el tema de la paralaje estelar. Vamos a continuar ahora pues con nuestro amigo José Luis, que nos va a comentar el qué, la revista Astronomía. No entras, ¿no? ¿Ahora? ¿Habla? Sí, ahora sí. Traigo la revista de Astronomía, que siempre la comentamos a principio de cada mes. Este mes hemos empezado, como sabéis, fuera de la radio y demás, y no me ha dado tiempo, y me gustaría siempre comentarla. Tengo que decir, como hago siempre, que la revista Astronomía es el referente nuestro, en español. Es la revista que no debemos dejar aparte. Hay que comprarla, hay que leerla. Es nuestro espejo, digamos, ¿no? La revista más importante en idioma español de astronomía. Bien, pues este mes tenemos el mes de octubre. En el mes de octubre tenemos, como siempre, una revista muy cargada de noticias y de artículos. Voy a leer en portada. En portada tenemos El arte de rastrear las estrellas, ya va por el capítulo 15. Y este se llama búsqueda por coordenadas. Otro tipo de búsqueda por estrella es buscarla usando los círculos graduados de nuestro telescopio. La constelación del zodíaco, en este caso, viene Aquarius. Viene el Euronear, 10 años investigando asteroides cercanos a la Tierra con participación de algunos de los principales observatorios de Europa. Y el artículo, digamos, central, el artículo estrella, es supernovas iluminando el universo. Eso en cuanto a la portada. Ya pasamos al interior. Vemos siempre las primeras páginas que vienen noticias interesantes, de cosas que se han descubierto. De aquí tengo que destacar un par de noticias, sobre todo una de astronomía local que habla sobre agrupaciones, que la Agrupación Astronómica de San Fernando celebra 20 años. Para ello pues hay una serie de eventos y demás que lo podéis ver en la revista. 20 años de la Agrupación Astronómica de San Fernando. En Formentera Astronómica también hay actividades, ¿vale? Como isla que quiere darse a conocer un poquito como zona muy oscura y demás, y en Formentera, y la nueva edición de Astro Galicia, que ya se habrá celebrado porque es el 7 y 9 de octubre, ya nos contarán los compañeros gallegos cómo ha ido el Astro Galicia. Bien, pasamos, ya os digo, a la tribuna que habla sobre el libro y sobre un artículo. Y en este caso es muy interesante porque habla de Astro Marcombo, es la editorial que se presentó los libros de astronomía, que está apostando por la astronomía, allí en el Congreso, ¿vale? Y habla de eso, que Astro Marcombo, o sea, la editorial Marcombo, que hace un apartado que se llama Astro Marcombo, donde va a presentar libros de astronomía. Aquí habla de observación de estrellas dobles de nuestros amigos Rafael Benavides, Juan Luis González y Edgar Massa, y de dibujo astronómico de Leonor Ana Hernández, que los dos fueron presentados, ¿vale?, con gran éxito por parte de los aficionados, que compraron muchísimos libros en ese congreso. Se agotaron. Se agotaron incluso, ¿verdad? Sí, los de el expositor que estaba delante de la entrada, que era de ¿cómo era? No me acuerdo. Era uno Balcani y otro Telescopio Manía. ¿Vale? Pues me comentaron que se agotaron. Se había agotado, ¿no? Todo lo de papel estaba agotado. Muy bien. Y anunciaron también, una de las ponencias, anunciaron que vienen nuevas cosas. El nuevo catálogo de Messier, asteroides y cometas, el Sol, meteoritos, algo de variables, algo, en fin, que vienen cosas manuales en español que hacen falta. Y hay que apostar por esta. Tengo pendiente de nuestro amigo, del libro de nuestros amigos Rafa, Juan Luis y Edgar, que lo estoy leyendo con avidez porque me lo estoy liquidando en nada. Me está encantando traer un día una reseña una vez que ya lo termine de leer. Me parece muy interesante. Bueno, Supernovas, Iluminando el Universo. Hay un capítulo, el artículo estrella, ¿vale? Un gran artículo que en este caso es de Inmaculado Domínguez Aguilera, que es catedrática de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Granada. Bien, como he dicho, búsqueda por coordenadas. Hay un capítulo, una sección, digamos, que ya va por el episodio 15 sobre el cielo para aficionados. Y hemos aprendido a buscar por el Star Hop y Hopping y demás. Este es cómo buscar por coordenadas, aprovechando que nuestros telescopios tienen sus coordenadas. Haces en recta de declinación, nos explica cómo se busca por coordenada. Como hemos dicho, la constelación de Aquarius, con todas las cositas que se pueden ver. El artículo Euronear, 10 años de contribución a la investigación de los NEA. Recordamos que los NEA son Near Earth Asteroids, asteroides próximos a la Tierra. En agenda ya vienen, por ejemplo, un artículo muy interesante que es las retrogradaciones fueron el dolor de cabeza de los astrónomos durante más de 2.000 años, primera parte, explicando el movimiento de retrógrado de algunos planetas. Bien, llegamos a la sección de planisferio, como vamos a ver, bueno, la sección solar de nuestro amigo Juan Mabullón, cómo está de activo el Sol. Yo quería llegar aquí, los cometas y meteoros, podemos destacar Oriónidas a primeros de final de este mes, durante todo el mes prácticamente. Hablan de 15 de THZ, los demás están un poquito bajas. Y bueno, y el artículo de el polvo de estrellas de nuestro amigo Juan Luis González, que esta vez viene entre Nova dando el juego. Se subtitula Termina el estío, pero dos objetos plenamente veraniegos nos ofrecen proyectos de observación interesantes. Habla de la nova, de una nova en Sagitario y una nova en M31. Dice que esta es para valientes. La nova ver una nova dentro de M31 es para valientes, ¿no? Porque dice que cuando brilla poco es magnitud 18, o sea que es para valientes, ¿no? Nuestro amigo Juan Luis. Bien. Más cosas, ya lo que me queda destacar, para no comentar uno por uno, que me parece ya un poquito, ¿vale? Hay aquí Historia de Astrónomos, Rubin, las curvas de rotación galáctica y materia oscura, también está muy bien. Banco de pruebas está el Helios 20, 26, 32, 88, es un prismático, un binocular, un prismático de Helios, marca Helios, de apertura 88 y tiene tres distintos aumentos, 20, 26 y 32, y nos habla de este un prismático grande astronómico de 88 de apertura, viene siendo ya bastante grande. En fotografía, solo quiero destacar, aparte que son todas muy bonitas, muy una preciosidad, quiero destacar una M51, el remolino, que está hecho por Iván Izquierdo Bernal, un compañero y amigo de aquí de Rota, ¿vale? Que nos lo encontramos muchas veces ahí haciendo fotografías con nosotros en nuestro observadero. Enhorabuena, Iván. Bien, la parte de astronáutica y ya poco más, ¿vale? Este es cómo viene este mes de octubre, aunque sea un poquito tarde, lo hemos comentado a final de mes y siempre comento la revista un poquito para animar a la gente, sobre todo eso, a comprarla y a leerla, porque al comprarla y leerla, pues fomentamos la astronomía y que esta publicación tan importante en habla hispana pues no muera, siga, no, claro. no quede atrás, ¿vale? Muy bien, continuamos con don Manuel Jiménez del Barco. Tomemos un poco de aire. Sobre todo eso, que nos va a hablar un poquito sobre su nueva sección. A ver. Bueno, hoy ya entra el saco con el primer capítulo, ¿no? ¿Cómo? Capítulo 1. Del tirón, vale, muy bien. Y nos vas a hablar de las gaseosas, el tinto de verano y todas estas tinto cosas. Tinto de verano, gaseosa. Pues, venga, adelante. Bueno, os voy a poner una preguntita para empezar. Dije que iba a empezar desde los objetos más cercanos al Sol a los más lejanos. Okay. ¿Por cuál crees que voy a empezar? ¿Por cuál vas a empezar? ¿Por el primero que tenga atmósfera, por ejemplo? Sí, hombre, claro. Estoy hablando de una sección que habla de atmósferas. ¿Cuál sería, entonces? Nosotros, claro. Al Sol. No, si era al Sol, no. Al Sol. Será Mercurio. ¿Mercurio? Mercurio, que tiene premio, una atmósfera... Premio para el caballero. Creo que interesante, ¿verdad? Una atmósfera de Mercurio... tiene... Sí, pues sí. Sí. El tema es que, como tiene en realidad poco que contar, porque la verdad es que ya explicaré por qué tiene poco... digamos que he aprovechado que Mercurio tiene poco que contar para hacer otra introducción un poquito más detallada de la que hice el jueves pasado. Quería, en primer lugar, dar una clasificación muy general para que os vayáis haciendo una idea de las atmósferas planetarias que... Digamos, los astrofísicos dividen las atmósferas que se encuentran en los objetos celestes en dos grandes grupos, sobre todo los del sistema solar. ¿Por qué hacen esto? Porque precisamente para conocer cómo es una atmósfera y cómo funciona en la actualidad, pues hay, como siempre, hay que ir a su origen y saber cómo partieron o cómo nacieron esas atmósferas. Para eso hay que saber cómo nació el sistema solar. El sistema solar, como sabéis, y aprovecho que ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, vi un documental en la 2 hablando de las estrellas primigenias, y creo que detecté un error, pero bueno, ahora lo comentaremos, los matemáticos y los físicos que me acompañan que hagan unas cuentas a ver si se equivocaron o no. El tema era que el Sol no es de estrellas de primera generación, no salió en el origen del universo. Por lo tanto, como los sistemas solares parten de nubes, de restos de otras explosiones anteriores, de estrellas anteriores, el polvo y el gas que tenía la nebulosa protoplanetaria donde nació el sistema solar ya tenía elementos pesados, ¿vale? ¿Qué le pasa a los elementos pesados? Que, bueno, cuando empieza la nube en rotación, por ser elementos pesados, se aglomeran mayoritariamente en su centro. Así que la nebulosa protoplanetaria solar, con toda la corte de corpúsculos que había al principio, la mayoría de los metales pesados se lo llevó el propio Sol. De hecho, si ahora se mide lo que se llama metalicidad, que es la fracción que hay de elementos pesados con respecto a hidrógeno y helio, que son los compuestos normales de las estrellas, el Sol tiene una cierta metalicidad porque tiene elementos pesados ya en su corazón, ¿no? El tema es que la mayoría de los elementos pesados se los quedó el Sol, y los núcleos de los planetoides que se estaban formando, y prácticamente lo que se quedó cuando se limpió todo aquello al cabo de los miles de millones de años, un par de 1.500 millones de años, se limpió todo el disco protoplanetario y quedaron ya los futuros planetas, quedaba poco metal pesado por ahí. Entonces, las atmósferas que cogieron los cuerpos mayores del sistema solar se quedaron solo con hidrógeno y helio, o prácticamente con la inmensa mayoría con hidrógeno y helio. A esos tipos de atmósferas se le llaman atmósferas primordiales, porque no han sufrido, o los que tengan ahora, que hablaremos ahora de los planetas según el tipo de atmósfera, los planetas que todavía conservan ese tipo de atmósfera se llaman atmósferas primordiales, porque son prácticamente tal como era el sistema solar hace 3.500 millones de años, por ahí. ¿Cuáles han sido estos planetas que actualmente conservan las atmósferas primordiales? Pues los gigantes gaseosos. A partir de Júpiter, hacia arriba, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que son además los de gran volumen, que también es necesario para atrapar estos gases tan livianos, que normalmente necesitan mucha gravedad para quedar atrapado en cualquier, en una planeta que tenga poca gravedad, normalmente escapan al espacio. Y entonces estos planetas, como digo, de Júpiter hasta el límite del sistema solar, se han quedado con atmósferas primordiales, que son mayoritariamente hidrógeno y helio. ¿Pero qué ha pasado con los planetas que estaban en el interior del sistema solar? Pues que, aparte de que tienen una cualidad, que es que tienen una corteza sólida, están formados de sólido, están no como los gigantes gaseosos, que son casi todo gas o por presión ya licuado, gas licuado. Pero los planetas Mercurio, Venus, Tierra y Marte son los llamados rocosos. Los rocosos, lo que le pasa a la atmósfera de esos planetas rocosos es que con el paso de los millones de años, la corteza ha reaccionado con los gases que había en la atmósfera. Entonces, ahora mismo, todos estos planetas, desde Mercurio, que ya hablaremos que es un poquito especial, hasta Marte, no tienen atmósferas primordiales. Han sido cambiadas o bien por la composición de la corteza o bien por acontecimientos catastróficos, pero no tienen prácticamente... Incluso en la Tierra por la vida, o sea, que han sido cambiadas por la vida. Me estás leyendo entre líneas demasiado. Así que... Para que veas que atiendo. Como dicen mis alumnos. Así que tenemos dos grandes categorías de atmósferas en el sistema solar. Las primordiales, en los planetas gaseosos, los gigantes gaseosos y los gigantes helados. Y en los planetas rocosos tenemos atmósferas de segunda generación, o tercera, o cuarta. Más bien la Tierra sería de tercera, los demás de segunda. Así que con esto, digamos que hago un avance de primero de todos, hablando en conjunto de todas las atmósferas del sistema solar. Y pasamos ya al primero, a Mercurio. Como bien por aquí me apuntaba David, la atmósfera de Mercurio es muy, muy, muy tenue. Muy tenue. Es prácticamente un poquito más que el vacío absoluto. ¿Vale? Comparado con la Tierra, si medimos la presión atmosférica normal a nivel del mar, sería de una atmósfera. Pues para que lo sepáis, la atmósfera de Mercurio tiene 10 elevado a la menos 15 atmósferas. Eso y el vacío absoluto es prácticamente lo mismo. De hecho, hay cantidad de instrumentos en la Tierra o hechos por el hombre que pretenden hacer vacíos que no son tan perfectos como ese. Así que... ¿Más o menos la atmósfera de Mercurio sería más o menos que la de la Luna? ¿Igual de enrarecida? No, tiene más atmósfera. Y no por su volumen, sino por una cosa que te voy a comentar ahora. O sea, volumen implica gravedad. No, el problema que ha tenido Mercurio es precisamente su posición, que es el primer planeta desde el Sistema Solar, está muy cerca, unos 55 o 56 millones de kilómetros. Eso es, para una estrella del tipo solar, es estar muy cerquita. Y, por lo tanto, está a merced del viento solar. Ese viento solar ha hecho que cuando se formó Mercurio y atrapara algunos de los gases primordiales que he comentado antes, hidrógeno y helio, enseguida el viento solar lo quitó de en medio. Y entonces la pregunta del millón, ¿por qué tiene atmósfera Mercurio ahora? La pregunta debería de haberlo arrasado todo el viento solar. Tal. Exactamente, pero no. Tiene ese poquito de atmósfera. Así que se empezó a estudiar el tema y se ha encontrado una explicación. Primero os cuento la composición de... Eso sí que lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria. La composición de la atmósfera de Mercurio. Tenemos un 42% de oxígeno dentro de esos 10 elevado a la menos 15 atmósferas, que son muy poquitos átomos, pero bueno, de esos poquitos átomos el 42% es de oxígeno, el 29% de sodio, el 22% de hidrógeno, el 6% de helio, el 0,5% de calcio y otro 0,5% de potasio y ya trazas de dióxido de carbono, agua, nitrógeno y los demás gases nobles, argón, criptón, xenón y radón. ¿Por qué existen esos compuestos de los 3.500 millones de años expuestos al viento solar? Extraña que sean metales, sodio. Tiene su explicación. Yo sabía que en esta sección íbamos a aprender algo. ¿Vale? Primero, vamos a ir un poquito explicando cada uno de ellos por qué puede estar en la atmósfera. El hidrógeno y el helio provienen probablemente de la captura de dichos gases por la pequeña magnetosfera que tiene, el campo magnético que tiene Mercurio. Tiene un muy pequeño, pero lo tiene. Y entonces algo de magnetosfera tiene y como el viento solar lo tiene a mano, porque lo tiene muy cerquita, captura ciertos átomos de hidrógeno y helio y terminan aterrizando en la corteza. Lo que tú comentabas, estos compuestos pesados que no cuadran, ¿no? Oxígeno, que ya tiene un número atómico decentito, sodio, que es todavía más pesado, potasio, son compuestos que tienen peso atómico ya importante. Estos probablemente sean de interacciones de los elementos radiactivos que tiene en la corteza Mercurio. El decaimiento radiactivo genera la serie radiactiva al bajar de un átomo radiactivo primero, tipo radio, tipo plutonio, tipo radón, va bajando de masa y emite partículas. Esas partículas se pueden quedar atrapadas por alguna gravedad que tiene la corteza de Mercurio antes de que el viento solar acabe con él. En realidad lo que hay en Mercurio es una pelea siempre en este tipo de emanaciones de gases permanentes de la corteza con el viento solar que se los lleva. Por eso siempre mantiene este muy, muy baja presión, de 10 elevado a la menos 15, ¿no? Es muy, muy bajita. 10 elevado a la menos 15, para que lo sepáis más o menos, es una 10 billonésima parte de una atmósfera. O sea, una billonésima es 10 elevado a la menos 12, pues sería una mil billonésima parte de una atmósfera. Eso es prácticamente nada, 4 átomos, ¿no? Así que quedan por explicar las trazas que os dije que había de dióxido de carbono, agua y gases nobles. Esos elementos pudieran ser, por la cantidad de impactos meteóricos de cometas, no meteóricos, porque los meteóricos suelen llevar elementos pesados, pero los cometas, al estar tan cerca del Sol, Mercurio ha sido blanco de muchísimos cometas y sigue siéndolo. Y entonces lo que pasa es que cuando impacta un cometa, esparce, que está compuesto prácticamente hielo sucio, o sea, un poquito de agua, dióxido de carbono y algún compuestillo más. Esos, si impactan, que es lo más normal que pase, en la cara que le está dando la sombra, porque la cara que le está dando el sol está mirando al sol y por lo tanto no le caen los impactos. No choca nada. No le caen los impactos, pero los impactos caen en la cara no iluminada, en la noche, en la parte no iluminada de Mercurio. Se esparcen estos compuestos y algunos aterrizan en zonas de antiguos cráteres que están permanentemente en sombra. ¿Por qué? Porque lo que caiga cuando el Mercurio dé la media vuelta y le dé el sol, el viento solar se lo lleva todo. O sea que todos los compuestos de agua y dióxido de carbono que caen en una zona que va a ser expuesta después por la luz solar, se van. Pero los que pueden quedar un rastro de ese dióxido de carbono y de ese agua, que se quedan en las rajitas de los antiguos cráteres o en las zonas de sombra, que puede hacer que no sublimen y no se lo lleven el viento solar. Así que por eso es tan peculiar. Y bueno, ya de paso, mira, hemos empezado con esta sección. Bueno, tampoco, no, porque precisamente los cráteres de la Luna, recientemente los polos de la Luna se han descubierto agua en nada. Sí, pero que, vamos, yo por lo menos tenía entendido y había visto, digo, bueno, voy a hacer lo de las atmósferas, pues empiezo por Venus, porque Mercurio no tiene. Ah, ya hemos aprendido que Mercurio tiene algo, y además ese poquito algo, aunque no tenga importancia comparada con cualquier otra atmósfera que hable en los episodios siguientes del universo gaseoso, que son mucho más interesantes, la atmósfera de Marte o la atmósfera de Júpiter o la de la Tierra, que es magnífica, comparada con la de Mercurio, la verdad es que tiene poca chicha. Pero mira, esa poca, no, hemos aprendido que hay procesos continuos dentro de planetas que provocan emanaciones de gases, aun expuesto a ese violentísimo viento solar que tiene Marte, Mercurio, que se lo lleva todo por delante. Así que sí, con esto y un interesante bizcocho, porque por ejemplo, desconocía que hubiera, aunque sea poco, oxígeno. Pensaba que el oxígeno es... Si no lo analiza, es un producto muy muy común en los decaimientos radiactivos. Sí. Y entonces, en la serie radiactiva llegan siempre oxígeno. Y isótopos del oxígeno. Claro, porque sabiendo que en la Tierra, por ejemplo, casi todo ha sido creado por las plantas, digamos, ¿no? Pero por ahí, como no hay planta, supuestamente no piensa uno que va a haber oxígeno, y sí que hay. Pues es el elemento más abundante, el 42%. Sí, 42% por eso. De oxígeno es mucho oxígeno, y sin haber nada vivo. Nosotros tenemos un 22, depende. Tener un 42 de oxígeno es bastante extraño. Por eso es que cuando leí los porcentajes digo, esto aquí hay que aprender algo, y bueno, por fin, por lo menos cuadra. Esa es la hipótesis, a falta de que salgan nuevas ideas o que o se demuestren o se refuten algunas de las cosas que he comentado, pero esto es lo que más o menos he leído y tiene cierto sentido. Así que el siguiente programa, Venus, que también hablaremos de las GAE. Vamos por orden, ¿no? Vamos por orden, digamos. Sí, Venus. Vale, muy bien. Hasta llegar a lo exoplaneta. Ahí hay un trecho que andar, ¿eh? Ahí. Tiene que llegar allí y, como decía Álvaro, llegar al límite de infinito y saco la mano. ¿Dónde estoy? Bueno, pues ya que estamos en Mercurio, los extraterrestres no sé dónde llegaban, pero tampoco sé la verdad porque yo no he sido capaz de dar con la fecha en la que llegan. Los rusos y los americanos, por lo visto, lo sabían, pero yo no he sido capaz. En separadamente. Que veremos la CNN, que seguro que lo da en directo, o Al Jazeera, o que Agustín... O Al Agustín. O que Al Agustín nos dé la primicia de la fecha en la que vienen los extraterrestres. Bueno, pues vamos a ver, vamos a primero a contar un poquito resumido el chascarrillo y luego diremos la solución y quién nos ha llamado, ¿vale? Bien, el chascarrillo, como sabéis, consistía en la señal extraterrestre que habíamos recibido en la Tierra. Bueno, pues había traducido y resulta que lo que venían eran a visitarnos en son de paz y daban 10 fechas posibles para podernos visitar. Bueno, como digo, teníamos 10 días y 4 meses, 4 posibles meses, pero teníamos una información adicional que gracias a los americanos y a los rusos podíamos saber los días que venían. Bien, la primera información que teníamos era que los americanos pues habían dicho que estaban absolutamente seguros de que los rusos, con la información que tenían, no lo sabían. ¿Por qué? Pues porque habían mandado un mensaje los extraterrestres a los americanos solo diciéndole el mes en que iban a venir, pero no el día, y le habían mandado otro mensaje a los rusos diciéndole el día, pero no el mes, porque se lo habían dicho a los americanos. Bueno, pues esa es la primera información que teníamos. La siguiente información que teníamos era que los rusos, a raíz de esa información, confirmaron que ellos no sabían hasta la fecha exacta, pero no, pero a raíz del comunicado de los americanos, pues, acababan de saberlo. Y los americanos, inmediatamente que habían contestado a los rusos, dijeron que ahora sí ya ellos lo volvían a conocer. Bien, el único que me ha contestado tenía información privilegiada, lo tengo que reconocer, mi amigo Javi, que me conoce desde chiquitito, y ha contestado, como cuando chico me llamaba Pitagorín, pues me han dicho que venían a felicitar, porque la pregunta era qué día venían o a quién venían a felicitar. Y él dice que venían a felicitar, a celebrar el día de Pi, porque hay una fecha que es el 14 de marzo, que bueno, que es el día de Pi. Bueno, pues lo siento, Javi, pero te has equivocado, te has columpiado, aunque eres historiador y te has tirado por la parte de la historia más que de la lógica, pero bueno, como sabéis, estos problemas con la parte lógica uno sabe exactamente, pero con la parte histórica pues uno puede acertar o no, aunque puede tener muchas posibilidades de acertar. Bueno, ¿cómo es tan fácil de resolver esto de manera lógica? Que la lógica sirve para cualquiera, aunque todo el mundo piensa que eso nada más que es matemática, para los abogados, para los historiadores, para todo. Es una forma de resolver las cosas pensando. Bueno, uno sabe el mes y el otro sabe el día. Los que saben el mes dan un comunicado diciendo que están absolutamente seguros de que los rusos no lo saben. ¿Por qué? Bueno, porque como ellos nada más que saben el mes y tienen los días, pues eso nos descarta el mes de febrero y el de marzo, porque el mes de febrero solo tiene un día que no se repite, que es el 19 de febrero, y el de marzo tiene un día que no se repite, que es el 9 de marzo. Ni el 9 de marzo puede ser, porque si no los rusos, los americanos, si supieran que el mes era marzo, pues no podían estar seguros si los rusos lo saben o no. Porque si a los rusos le dicen que es el día 9, aunque no le digan el mes, los rusos saben que es el 9 de marzo, porque no hay otro 9. Lo mismo pasaría con el 19 de febrero. Si los rusos supieran en el mes de febrero, aunque no sepan el mes, si te dicen a los rusos, los extraterrestres, vamos a ir el día 19, como las 10 fechas, nada más que hay un 19, pues los rusos sabrían seguro que es la fecha. Entonces, como los americanos saben el mes, pues están seguros que no es ni febrero ni marzo, pues entonces están seguros que los rusos no pueden saber la fecha, porque hay más días para saberlo. No sé si me estáis entendiendo, que me estáis mirando todo con una cara de raro, Pero yo creo, es lógico pensar que con esa información los rusos... Yo lo estoy pillando. Lo estás pillando. Bueno, pues con esa información los rusos tienen una información privilegiada porque ellos sabían el día, pero no el mes. Pero ahora los americanos les han dejado expuesto que nada más que es enero y abril. Luego ya los rusos nada más que se tienen que decidir entre enero y abril. Bien. Como los rusos contestan que gracias a los americanos han averiguado lo que es, pues ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues nos queda el 4 y 8 de enero y el 4, 14 y 15 de abril. Bueno, ellos no saben el día, pero si lo han averiguado, el día no puede ser el día 4. Tenemos que descartar el día 4. ¿Por qué? Pues como ellos no saben el mes, si fuera el día 4, pues tienen que optar entre enero y abril, porque siguen sin saber el mes. Entonces, si ellos dicen, sabemos que es el día 4, pero puede ser el 4 de enero o el 4 de abril, porque eso no nos lo han dicho los americanos. Luego, si ellos saben el día, quiere decir que no puede ser el día 4. O es el 8, o es el 14, o es el 15 de abril, ¿vale? Y entonces, nos queda la siguiente solución, los americanos. Ahora, ¿los americanos por qué descubren cuál es? Ellos nada más que saben el mes. Pues, tiene que ser el 8 de enero. ¿Por qué el 8 de enero? Porque ellos nada más que saben el mes. Si el mes fuera, como dijeron que lo conocían, si el mes fuera el abril, pues ellos dudarían si es el 14 o el 15. Los demás días, los americanos, si deducen lo mismo que los rusos y que nosotros, sabrían que no podría ser. Pero tendrían la duda si es el 14 o el 15. Pues, pero como dicen que ellos han averiguado gracias a los rusos, pues entonces tiene que ser el 8 de enero. Que para los que sois historiadores, y bueno, os gusta la historia, sobre todo astronomía, pues sabéis que el día 8 de enero nació Hawking, que es a quien podían venir a celebrar el cumpleaños. De todas formas, los que... ¿Os suena o no? Stephen Hawking. Perdón, con mi inglés y con mi mal nombre. Bueno, entonces, de todas formas, hay muchas... En historia podríamos haber dicho muchas otras personas, porque el día 4 de enero es el día que nació Newton, el 14 de marzo, sabéis que es Einstein, aparte del día de Pi. Eso que, digo, es el día de Pi y también de Einstein. El día 19 de febrero, Copérnico, el 15 de febrero es Galileo. Las demás fechas no sé, pero si miráis por la historia puede haber otra fecha. Entonces es difícil sacarlo. Lo que pasa es que cualquiera puede pensar que el único que está vivo es Hawking. Pero si sois ruso, el día 9 de marzo es el astronauta Gagarin, ¿no? Gagarin es también. Luego, como veis, podía existir alguna duda. En cambio, por la forma lógica, nada. De todas formas, bueno, no era muy complicado, ¿no? Ahora que lo sabéis, ¿o qué? ¿Estuvisteis a punto de resolverlo o no? A ver, que os diga. Joaquín, sí, estuvo a punto. A punto de volverse loco sin... ¿Veis el razonamiento ahora lógico o no? ¿O veis el razonamiento demasiado complicado? Ah, ¿después de la explicación? Le tengo que dar una sentada. Sí, me ha quedado claro lo de la respuesta de los rusos. Yo el planteamiento lo estaba haciendo completamente distinto. O sea, estaba claro, está clarísimo lo que tú dices, de que si se repite la fecha, tienen que ser fechas ahí, si no ya lo sabría. Y yo, sin embargo, pues, me había dado cuenta de que había fechas que no se repetían. Digo, una de estas tiene que ser. O sea, pero te digo que... Al revés, hay que ir descartando más que seleccionando. Si uno empieza a querer seleccionar, pues se equivoca. Es mejor ir descartando, es decir, qué es lo que sabemos y qué es lo que vamos averiguando. Entonces, es un sistema lógico que sirve de aprendizaje, que sirve de... Pero es un sistema bonito de ver la lógica de otra forma. No sé qué os parece, pero es un tema... Sí, es normal, igual que los científicos cuando clasifican cosas, descubren una especie y la van clasificando. Esto no puede ser aquí, pues claro. Por descarte van clasificando las cosas en su sitio y es un método para averiguar. Y lo que tú dices, este tipo de razonamiento, un policía que quiere buscar a su asesino va haciendo estas mismas pesquisas y va descartando cosas hasta que da con... No, la historia que tanto nos podemos meter con ella o no, que hay quien quiere cambiar la historia, hay quien sale datos nuevos y da una vuelta totalmente a la historia, pues para eso está la lógica, para ver qué lógica tiene e intenta hacerlo. Lo que pasa es que a veces con datos reales de historia, ya sea de dinosaurio, ya sea historia de España o de América o lo que sea, es complicado pero aplicando lógica siempre se puede tener más conocimientos que adicionales, ¿no? Bueno, pues. Muy bien. ¿Y tienes chascarrillo para el que viene? No, hoy no traigo porque pensé que estaba el programa muy denso con las sesiones nuevas y tal, y no traigo nada nuevo. De todas formas, el tiempo que queda habrá que hablar del curso, ¿no? Bueno, puedo recordar que se me ha olvidado antes que hemos hablado de la topología y un topólogo, que es un matemático, la definición de topólogo no es el que casa topo. La definición de topólogo es el que no sabe distinguir entre una rosquilla o un donut, que es lo mismo, ¿no? Y una taza de café. Porque para un topólogo son la misma cosa. Son la misma cosa. ¿Eh? Entonces, esa es la definición de topólogo. Y la topología, bueno, pues estudia la geometría y estas cosas de una forma distinta, ¿no? A la geometría euclidiana, a la geometría que normalmente conocemos. Bueno, con los temas de continuidad que, bueno, tú has dicho antes, lo de la frontera y lo de... Pues es un tema muy bonito en topología. Algún día hablaremos de algo de topología y lo explicaremos mejor. Y por mi parte, pues ya está, no he traído chascarrillo porque pensé que estaba muy denso y como esto lo quería explicar bien, prefería dedicarle... Bueno, pues vamos a recordar que tenemos en marcha el curso de gastronomía. Voy a cambiar de micrófono. Este no hay que aguantarlo. El curso de gastronomía, os recuerdo que se va a impartir en el centro de... Centro Salesiano, Manuel Lora Tamayo, aquí en Jerez, que va a hacer el día 11 de noviembre, 18 de noviembre y 25 de noviembre de este año. El primer día, vuelvo a repetirme, el primer día vamos a ver una pequeña introducción a lo que es astronomía, movimientos de la Tierra, de los cuerpos de leche, movimientos del Sol, punto de Aries, etcétera, etcétera. Ese viernes la ponencia o la explicación la va a dar Avelino, son dos horitas de 18 a 20 horas, son dos horitas, ahí está. El viernes 18 el ponente será alguien que ustedes no conocéis, está por aquí mirándome así y se está riendo, don David Chacón Garrido, don Manuel Jiménez del Barco, va a hablar de los objetos celestes. Los que podemos observar en el cielo y los que nos podamos también. Habla de estrellas dobles, binaria y doble lo mismo, variables, constelaciones, cúmulos, nebulosas, galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día 25, pues, vamos a hablar del instrumental, qué es lo que vamos a... qué material necesitamos para observar el cielo. Instrumentos ópticos, oculares, montura, planificación de la sella de observación y demás. Este día el ponente será don José Luis Pi, que me está diciendo que tiene muchísimas ganas ya porque no sabe cuándo va a empezar y que dos horas cree que se le va a quedar corto. Prometemos cortarle para que la gente no se nos suicide ni nada de eso. Porque... No te creas que para objetos celestes dos horitas es mucho tiempo. No, está claro. No, hay muchos objetos celestes. Hombre. Con y sin atmósfera. Recordad que es un curso de introducción, y que la idea es después... Iniciación, que la gente se quede con ganas de venir más. Hecha. La idea es después hacer un segundo curso de perfeccionamiento. Joaquín, has dicho antes que estrellas dobles y estrellas binarias... Que eran lo mismo, no es lo mismo. Estrellas dobles las vemos cuando la gente bebe y estrellas binarias cuando observamos. Vale. Admito, Marco, como... Es un matiz. Bueno, decir también que el día 25 pondremos los telescopios en el patio del colegio, del centro de Lola Tamayo, para la agrupación juvenil que tienen allí, que tienen todos los viernes, y para todo el que quiera venir, porque creo que las puertas están abiertas. Y también para nuestros alumnos, evidentemente. Pero que la salida de observación, pues la haremos el día 2 de diciembre. Es la salida propia de la agrupación. Y ahí trataremos de que todos los alumnos vayan también a ver las estrellas con nosotros. Decir que hemos tenido un pequeño problema con el formulario de inscripción. Que he tenido que cambiar la dirección del formulario de inscripción. Pero bueno, si entráis en la página web, en nuestra página web, en www.aamagallanes.es, pues ahí en primera fila, digamos, a primera vista vais a tener un enlace al curso de introducción a la, o curso de iniciación a la astronomía, donde si lo pincháis os va a redirigir directamente al formulario por si os queréis apuntar a este curso. Y poco más. No tengo nada más que comentar. ¿A ustedes qué? ¿Qué comentáis ustedes del curso? A ver, los ponentes, ¿cómo lo lleváis? Los ponentes bien. Estamos preparando mucho material para no quedarnos cortos. y eso, estamos, lo que esperamos es que la matriculación sea importante y se llene aquello, lo que estamos deseando. Yo, dentro de mi parte, he intentado hacer alguna estrategia que otra, la he descartado, otra la he cogido, en fin, no sé, me acomodaré a cómo vaya de rápido para llegar al final. Llevo ya muchas diapositivas de PowerPoint, vamos a ver si... Si aguantan no, todas. Se aguantan o, y sobre todo que participe. Yo quiero que me pregunten mucho. Yo empieza preguntando tú. Bueno. Para que intervengan, hacerles un poquito. Decir que he puesto en el grupo de Magallanes que los socios de agrupación que quieren apuntarse al curso, pues que rellenen el formulario. Y decir que ya tengo alumnos ilustres como don David Chacón, que ya se me ha apuntado al curso, alguien al que le hace falta de verdad porque él no conoce el cielo. También don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera, también es otro alumno que se me ha apuntado al curso. No me diga, ¿y Acabio el apellido Acabio? ¿Y cómo vas a asistir a tu propio curso, Lito? ¿Cómo va a ser posible que acuda como alumno y como profesor? Él asistirá igual que yo a las charlas que no dé. Claro, ¿no, Lito? Yo lo que quería es reservar mi butaca para la jornada 1 y 3, porque la de la 2 la tenía garantizada, creo, vamos. Yo pensé que habías conseguido la duplicidad de poderte duplicar. No, la ubicuidad todavía no está dentro de mí. Vamos, don David Chacón se creía que se iba a escapar. Siendo como es tesorero de la agrupación, él se iba a escapar del curso. Sí, está apañado. Y don Manuel Jiménez de Barco, creo que más o menos igual. También se creía que se iba a escapar. Vamos. Después ya se me han apuntado gente más o menos ilustre como don Luis María Moguer. Muy muy graciosa su solicitud porque... ¿Dónde vive? No te lo digo. ¿Tu DNI? No te lo digo. Es que eso de decirle más o menos ilustre. Bueno, vamos a decirle que es lustroso. Y nada más. Y bueno, animaros a que os apuntéis, a todos los miembros sobre todo. El hecho de decirle a los miembros de la agrupación que se apunten es simplemente para controlar el espacio del local. Realmente, como hacernos falta, no nos hace falta. Que el socio de la agrupación sabe que puede venir sin problemas, ¿no? Por cierto, ¿cuánto era el aforo, más o menos? Era unas 100 personas. 100. Se estaba aquello, o sea, que no creo que lleguemos a llenar. Pero no creo que tengas problemas de aforo con 100 personas. Sí, pero también es que estoy pensando, para hacer el seguro de responsabilidad civil, creo que es muy interesante saber quiénes son las personas que van ahí. Porque eso sí, es un dato que tú tienes que comunicar. Entonces, por eso es el tema también, o sea, yo quiero tener una relación de las personas que van a asistir al curso y ya después pues pagaremos el seguro correspondiente, evidentemente. Para eso era, ¿no? Es controlar el aforo y para temas de seguro. Y nada más, decir que conocí a un nuevo integrante de la agrupación, que resulta que es vecino mío y que también participaba en Frontera Radio. Es un hombre que está jubilado, que según me cuenta siempre le ha atraído la astronomía, pero que nunca ha podido meterle mano y que ahora pues se ha decidido y le ha metido mano a la astronomía. Pues nada, bienvenido. Se ha comprado un telescopio, un Skywatcher, creo que me dijo que era de 70 de apertura, un refractor, y que lo tiene puesto, tiene una pequeña casa en el Puente de la Goreña. El Puente de la Goreña es una cañada pedanía. Real. No llega a ser pedanía. Allí hay viviendas establecidas, tiene una casa allí, él dice que pone el telescopio de noche y demás. Dice, yo no sé si lo tengo bien puesto, no lo tengo bien puesto. Digo, pues nada, te lo trae y alguien te lo corregirá. Y si no, vente al campo con nosotros y Ya es que mi telescopio pesa mucho. Y digo, bueno, lo vas a llevar tú, o sea que por eso no tengas apuro. Y poco más. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya hemos cumplido, pues ya hemos cumplido ya, con nuestra horita. Pues, una hora, un minuto. Pues ya está, pues a perfecto. Vamos a terminar dándole un besito a la SGAE, que es la que, gracias a la SGAE, estamos con estos problemas técnicos de a ver cómo montamos mesas de mezclas y demás para poder emitir, porque Frontera Radio, evidentemente, a ver cuándo se arregla el tema. Y gracias a la SGAE, y que no nos permite emitir, entre comillas, de Frontera Radio, pues tenemos que agradecerle a Pizzería Las Delicias que nos cede el local para poder montar todo el tinglado y emitir o grabar el programa para emitirlo después. De momento, más grabar, porque tenemos tenido serios problemas con la emisión en directo, pero sí, lo iremos corrigiendo, a ver si podemos. Lo que no sé es si la emisión en directo, el problema va a ser la conexión a internet, que no creo, porque aquí tenemos buena cobertura, al propio servidor. ¿El propio programa? Al propio servidor. Ah. El propio servidor, que es el que nos está, pues, que creo que nos está dando un poquito de problema. Y nada más, con esto y un bizcocho, hasta el jueves de la semana que viene. El jueves que viene, nos volvemos a ver. Y vamos, lo que nos vamos. Venga, pues buenas noches, hasta el jueves.